dice, cubano, de barrio, de caserío, por eso que yo no abandono a los míos. ¡Mota! Dice, pa' que guarache, algo, y de Cuba pa' el mundo. Yo soy de barrio, de la esquina caliente, y aunque tenga fama y dinero, yo no lo voy a olvidar, mi bien. Yo soy de barrio, de la esquina caliente, y aunque tenga fama y dinero, yo no lo voy a olvidar, mi bien. Voy a seguir siendo el mío, no voy a seguir sentado en la esquina, rapeando como si esa fuera mi tarima. Voy a seguir improvisando y sacando rima, aunque la gente hable, aunque la gente diga. Demasiado fuerte. ¿Y qué? Tú sigues en la fría, que yo sigo en la caliente. Ah.